Sí, vos, vení. Tengo algo para mostrarte. Pensamos esto para vos. Así que ponete cómodo, agarra unos auriculares y escucha. Esto es La Manija Podcast. La Manija Podcast, episodio número 13. La semana pasada no, sí, anduvimos medio cortados ahí con nuevos problemas familiares. No pudimos salir. Y llegamos al 13, un número complicado. Yo, la verdad, les soy sincero, estoy nervioso por lo que va a pasar ahora. Es algo que venimos pensando hace un montón. Es algo que yo quiero hacer un montón. Traje gente que lo quiere hacer hace un montón. Y encima volvió Juli. Hola. Que también tiene ganas de esto. Muchas. Un montón. ¿Cómo estás, Juli? Muy bien, muy bien. Disfruté el sur. No me comí ningún oso, así que bien. No conseguí duendes, así que en esas se las debo. Y tampoco traje el chocolate porque se derrite en el viaje, pero wow. Sí, está complicado. Además, volviste y volvió el calor. Sí, sí, sí. Yo quería traer el frío, viste, de la Patagonia, o traer el frío de Bariloche y no pude. No me lo dejaron meter en el bondi. Es más fuerte. No lo tenemos a Juaco porque está en algún lugar de la costa cuyo nombre no lo sé. Porque la verdad que me lo dijo y me lo olvidé. Pero traje a dos amigos que la mueven un poquito. Así que vamos a tratar de ocupar acá el lugar de Juaco para que no se sienta tanto. El primero de ellos, en medio que se está muriendo en realidad, vino acá, está. Sí, está mal, vos lo ves, y es como que está sufriendo. Pero apareció igual el señor con una gran voz, Guillo Leoz. ¿Cómo estás, Guillo? ¿Qué hace, Javi querido? Juli, Luquit. Bueno, acá lo vas a presentar al otro. Pero, sí, wow. me estoy muriendo, pero yo te dije, en cuanto entremos al aire ya me pasa todo. Vine porque te quiero, vine por lo que vamos a hablar, porque si no era para decirte, che, no me vas a creer lo que me pasó, pero me levanté a las 5 de la mañana con fiebre y me quiero quedar en mi casa. Pero no, estoy acá firme junto al pueblo, como buen soldado de la serie de la que vamos a hablar. Me salgo de la vaina para tirar todo lo que quiero decir hace años sobre esta serie. Sobre esta gran serie. Sí. Guillo vino enfermo y tenemos a nuestro otro invitado que me dijo, che, mirá, me corrieron horarios, voy a estar, no importa. Yo llego. Y él llego. Siempre llega. Sí. Al amanecer del quinto día miran al este y cae. Y es como, listo, bueno, ya está, llegó él, boludo. Es la persona que tiene el trabajo que muchos quisiéramos tener. Yo lo quiero. Trabaja en la revista, en la mejor revista de cine y series de la Argentina, por lejos. La mejor. Lo tenemos al señor Lucas Baini de La Cosa. Luquitas. Es la revista, básicamente. No, mil gracias por la presentación. Y menos mal que no cancelé. Sí. Menos mal que no cancelé, porque venía complicado horario. Y de repente este pibe viene con fiebre, me hace quedar como a medio de culo. Pero bueno, no importa. También tengo muchísimas ganas de hablar de esta serie que nos marcó a todos y que hace mucho queríamos preparar algo. Hace mucho viene vendiendo humos, Javier. Quiero decírselos sí, a todos que lo escuchan. Amigos, amigas, viene vendiendo humos. Che, ¿cuánto hacemos en el especial? ¿Cuánto hacemos en el especial de Kim? Yo decía, pará de vender humo, Caruso de las series, Caruso del podcast, decime, imitame, yo voy. Cualquier hora, cualquier día, cualquier lugar, llueve, nieve, truene, lo que sea. Con fiebre, sin fiebre, voy a venir igual, Gil. Yo igual, en mi defensa, tardó, en mi defensa tengo que decir. Mucho. La historia, apenas empezamos, la historia oficial se lo fue dijo. Así. A ver, dale. Cuando yo agarro y le digo a Guilla, Lucas, che, hagamos un podcast especial de skins, la manija todavía no existía. No había ni idea. Era un concepto de la manija. Sí, estaba como en el aire, no, no había nadie. Internet, me parece, cuando yo no era parte de la manija todavía. Era muy raro. Sí. Me dijeron, sí, bueno, vamos a hacer un podcast, porque yo ya tenía ganas de hacerlo. Entramos a conseguir gente. ¿De dónde habrá sacado la idea, no? Agarré y dije, vamos a conseguir gente, no importa. Hagamos un podcast donde podamos hablar de lo que nos gusta y vamos a meter el especial de skins en el marco de este podcast. Claro, bueno, apareció Juaco, después, gracias a Lucas. Un bosque para poder plantar un árbol, ¿se dieron cuenta de eso? Sí, gracias a Lucas, esa es otra historia aparte. Gracias a Lucas apareció Juli en el programa. Es verdad. O sea, nosotros lo conseguimos a través de él. Yo creo que nos cruzamos en una convención. Nos cruzamos, sí, en la Popcon. En la Popcon. En la Popcon. Exacto. Nos cruzamos todos en la Popcon. Sí, todos de todos. Me dieron un cuadro recopado en la Popcon. ¿Viste? Está bueno, bueno. ¿De dónde lo habrás sacado también? Julio apareció así. Apareció gracias a las redes sociales. Que tenía un amigo que estaba buscando gente. Él también vendió humo. Puso, che, estamos buscando una chica para hacer un podcast o algo así. Yo no vendí humo. Como si él fuese a ser parte del podcast. Sí, sí. Claro, entraron a llevar los retweets, entramos a hablar. Este la di yo entonces. Porque yo también. Una vez pedimos una femenina para el programa. terminó siendo mi novia y la madre de mis hijos era. Pero así pasó. Oh, ¿viste? Sí, es una gran historia. Sí, una gran historia. Claro. Pero las redes sociales tienen eso, man. Sí. Las redes sociales tienen eso. Por eso son redes sociales. Bueno, vamos a hablar de una serie previo a las redes sociales. Imagínate lo que era esta serie con redes sociales. Explota. Ojo, igual hubiera tenido otras reglas. Es como. No, hubiese explotado ese mundo contenido que tenían ahí adentro. Porque por eso. Hubiera sido mucho más conocida también de lo que fue acá, por ejemplo. Creo que no, al no poder compartir un link o decir, che, esto está buenísimo, véanlo. Bueno, fíjate cómo. Yo tenía un blog, como... man, tenía un blog, se llamaba guilloleos.blogspot.com. Y un día fui hice un artículo sobre esto, porque en la papa. Era el furor de Fotolog igual. No, vino un poco después, arrancaba ¿no? Fotolog. No, Fotolog ya había pasado. Fotolog era mucho antes. ¿2007, chicos? ¿Qué? 2007 ya había muerto Fotolog. 2007 empezaba Facebook. Che, es verdad, pará, yo tengo Facebook de 2007. Yo también, man. Segundo año, claro, y me puse Facebook. Yo estaba en segundo año. ¡Fa! ¿Viste? Somos viejos, boludo. Mi cabeza. Claro, no, bueno, yo tenía un blog y escribí sobre skins. Y un par, ponele, de gente, personas se enteraron, se la recomendé a un amigo. Años después, sí, la comenté en todo el lugar que tuve que comentar series, en algunos programas. Fui y la comenté, siempre robaba, tipo, la primera sección del año de series británicas, estaba Skin, Sherlock, la misma de siempre hago, ¿no? Y bueno, pero... Me gusta que seas consciente de eso. ¿Viste? Sí, obvio, man, somos todos iguales. Pero sí, es muy loco que haya pasado en una época previa a las redes sociales. Imagínate la serie hablando de redes sociales, imagínate lo que hubiese sido. No, hubieran metido seguro algún contenido de ese estilo, seguro hubiera entrado en juego... Facebook, Twitter, lo que sea, pero no había eso. Lo máximo que tenían era un Motorola B220i. Tenía camarita. Y era un logro. Se mandaban mensajes de texto, no sí, WhatsApp, sí. De texto. Ya vamos a hablar de eso. Hay momentos en que la trama pasa por un mensaje, por una llamada. Sí, man. Pero hoy aparte, no podría funcionar eso. Sí, se ve que tenían acuerdo con Motorola porque también estaba el B3, tipo, claro, era solo Motorola. Sí. Deberíamos sacar el tabú, ¿no? Ya, se puede decir de qué estamos hablando. No, sí, igual ya más o menos lo dijimos, pero... Manejamos mucho más o menos. ¿Pero cómo se llama esto? La manija, man. Es como que... Claro, sí. Preséntelo usted, amigo. El chico lo tiene... Eso es verdad. Nosotros estamos jugando a Age. Yo juego a Age de vez en cuando con Lucas. Y se escucha el sonido de skins, la entrada de skins. Y porque el pibe la tiene en mensajes. Yo descubrí ese ringtone de Lucas en una van premier. No, en una función privada de Dragon Ball o una cosa así. Pero era van premier de Dragon Ball. Claro, de Dragon Ball. Y de repente estaba así, Lucas estaba como al lado mío. Y de repente escucho. Ten, ten, ten, ten, ten. Lo miro, me doy vuelta, cruzamos miradas. Y fue un abrazo instantáneo. Nos fundimos en un abrazo. Sí, fue como, no, la puta madre. Ya nos llevamos, ya éramos muy amigos, ya nos llevamos bien. Pero ese día fue como, bueno, más, boludo. Listo, ya está. Sí. Es un bromance. Claro, quiero que sea mi padrino. Claro, eso es lo que sucede. Buen fondo, metiste. Es que sí, es una serie muy intensa, es una serie que trata temáticas que en el momento no se trataban. Vino y explotó todo. O sea, te mostró un mundo adolescente que todos sabían que medio que existía, pero no lo veía en ningún lado. O sea, no tenés un escape. Y Skins vino a ocupar eso. A ver, Skins es uno... Yo en mi adolescencia me clavé... Preadolescencia... Me acuerdo, la primera serie que vi, Everwood. Tremenda serie, si no la vieron, tremenda serie, quiero decirlo. Pero muy yankee, de un pibito que vive en Colorado, se le muere la madre y con el viejo se van ahí a la loma del ojete. Después te ves D.O.C., ponele. Claro, la posta. De un lado tenés D.O.C. Excelente, genial, pero... Una vida que no vamos a tener, probablemente. D.O.C. No tenían actores de 20 y pico haciendo pibes. Igual, más respeto... todo bien. Con Ben McKenzie y con Ryan. Por favor, Javier, no nos vamos a pelear acá. Bueno, está bien, viste. Es como que todas las series que ves Gossip Girl y dices, tenías la sensibilidad. ¿Cómo naces tanto? Sí, mal, boludo. Gossip Girl. Obvio. A ver, van de la mano, dejémonos de joder. Yo veía mucho Gilmore Girls. Más vale, Gil. Aparte, no sabés con cuál guiarte, con la mamá o con la hija. Hoy día pasa lo mismo. Bueno, entonces es como que uno ve todas esas series, pero son todas yankees. Y todo es. Y ves películas, qué sé yo, ves Mean Girls. Y de repente. Y es como que decís, no, pará, las fiestas no son con vasitos rojos, no es en una casa gigante con que vienen todos. Y nuestra vida no está. No, el único quilombo no es, uy, tenemos que ir a comprar alcohol. Tipo Superbad, que es como, bueno, hacemos toda una trama alrededor de eso, que es genial. pero es como un poco demasiado edulcorada la situación. En cambio, de repente te lleva una serie que viene de Gran Bretaña, viene de Inglaterra, la pasan por Channel 4, por E4, bueno, acá la dieron en MTV, pero es en Bristol y no le cabe una, boludo. Y es una adolescencia, la de esos pibes, evidentemente, que uno desconocía porque no había tenido demasiadas referencias, mucho más parecida a la nuestra de lo que uno pensaría. Sí, quizás pasada rosca en algunas cuestiones. ¿Skins qué es? Skins es primera secuencia, fideos tirados por toda la casa, sí, y todos despertándose medio pasado de fiesta y tenían 15, 16 años. Obvio, pero era algo claro. Era clásico, boludo. A ver, no, pero no sé, chicos, no es extremo, no es extremo, pero uno, no sé, bueno, ahora ya cambió todo, ¿eh? Hoy, ahora debe ser un desastre. Hoy lo que menos hay es fideos. Sí, por eso. Pero no sé, en mi época es como, sí, hacías fiestas locas y experimentabas con algunas cosas y están todos en pedo y se quieren dar todos con todos, pero también tiene todo, la vida de un adolescente, por lo menos acá, en Argentina, en Buenos Aires, tenía esa cosa un poco más sucia, un poco más crudo, un poco más de barrio en cierto punto, tipo te cagás, sí, a trompadas, vas a bailar a conurbano, y no mucho más honesto en un montón de cosas como, ¿y hoy qué pinta? Y hoy estamos los cuatro acá tirados en un sillón, digo. Sí. Y no, listo. Es que todo el tiempo es una fiesta de vasos rojos. Y uno tiene guita y bueno, vemos qué hacemos. Vemos que se paga, qué pasa ahí. Y un montón de inseguridades propias de cada personaje. Que es algo muy lindo del show, que va como cada capítulo, viste, bueno, va repartiendo. Es como una baraja que va repartiendo y vas conociendo un poco más de cada uno de estos adolescentes. Claro, porque cada capítulo era de un personaje. Era de un personaje que a la vez obviamente se iban interconectando. Sí, sí. Pero esa sensación de... El tipo no la tiene clara, no sabe qué está haciendo. Si bardea, bardea y él no se da cuenta. Sí, ninguno tenía auto, que no es un dato menor. No. Porque en todas las putas series adolescentes, yankees, todos tienen auto, man. ¿Y de dónde mierda lo sacan? Aparte de acá, le robaban el auto al papá. Te dan un arma y un auto con 18. Claro, pero en la serie yankees tenés el pie a los 16 años, mamá y papá le regalan el auto. Eso no pasa, flaco. Hay que admitirlo, son muy baratos y al ser caja automática lo maneja cualquier imbécil. Claro. Pero bueno, no es algo con lo que nosotros podemos relacionar. Vos no te sentís identificado y Skins hizo eso. Skins hizo que vos decís... Pero, esta es pará, yo soy más parecido a este y yo soy más parecido a esta mina, que no, la tiene re clara, que está re contra insegura, que parece que la sabe, y en realidad la mina por adentro tiene mil dramas, mil problemas, trató además temas que eran re contra tabús, y los trató además ocupada. De una manera, claro, muy humana, que vos no estabas en el lugar como para juzgar al personaje, nunca te pusiste en esa posición de juzgás esas actitudes, sino que, bueno... Por algo pasó y los vas entendiendo y te identificás con los personajes. Sí, Skins nunca juzgó. Nunca tuvo prejuicios en el sentido... Bueno, si se trata el tema de la anorexia o la bulimia o trastornos alimenticios, se lo va a tratar de una manera súper natural y sin dramatizar. Dramatizar demasiado, ¿no? No dramatizaba, pero... Claro. Pero lo trataba de una manera súper auténtica. Claro, la imagen era muy directa. Sí, el IT con las papas fritas era como un poco, era muy fuerte. Al no tratar ni de suavizarlo, ni de tratar de bajar una línea sobre eso, era como muy clara la imagen. El mensaje era muy claro. Esto, cuando casi está, bueno, ¿sabes cómo hago para no comer y simular que como? Esa escena es genial. La secuencia es tremenda. Cuando se mete con la homosexualidad también es así, directo. Sí, con la experimentación sexual también, cuando lo hace Tony. Bueno, igual ya nos estamos adelantando muchas cosas, ¿no? Pero como para... También otra cosa que a mí me hacía identificar mucho más y que me copaba y hacía parecer... O sea, me identificaba con lo que me había pasado en la adolescencia, era el colegio también. El colegio era... la educación allá, el sistema que tenían de exámenes, de materias, de lo que sea, mucho más parecido a lo que tenemos acá, que es ese sistema educativo estadounidense que nunca entendí. Y que, bueno, no, porque elijo materias y en cada materia tengo compañeros distintos. No, compañeros, claro. ¿Qué concha es esto, boludo? Claro. Sí, viste, los SAT, que esto, que el otro. Compartimos materias, yo me siento, pedo, me siento con vos en biología. Sí. No sé, acá somos todos compañeros. Vamos al laboratorio, no, boludo. Acá estamos todos como somos todos, somos los pibes, somos lo que somos. Y Skins tenía eso, me parece que era como mucho más auténtico. Y evidentemente, uno sin saberlo, la adolescencia de un pibe quizás en Inglaterra era mucho más parecida a la nuestra de lo que sabíamos y de lo que podíamos imaginar. Sobre todo eso, descubrimos toda una cultura. Sí, que yo desconocí. Que ignorábamos completamente. Y de repente decís, che, pará, Inglaterra, un país tan lejos, con un montón de tradiciones diferentes a las nuestras. Sí. Es casi un espejo, digo. En cuanto a la adolescencia, sí. Y yo creo que por eso también pegó tanto, porque es una serie muy joven también. Yo creo que tenés que ver en un momento de tu vida. Sí. Si no, en algunas cuestiones... Es difícil verla pasando los 25. Es muy difícil verla pasando los 25. Es como, es difícil verla una vez que terminaste tu carrera, empezaste a trabajar, y la vas a ver y vas a decir, sí, mirá las cosas que hacía. Pero claro, te queda casi como un recuerdo. Sí, sí, ¿no? Casi que te vas a cortar los huevos. Casi te querés cortar los huevos. Pero no. O te pones en juez de las cosas que van pasando. También, porque sí. Ya tenés como una. Sí, hay cosas que no harías, que no pensarías. Sí, es verdad, eso puede o ser. O te parece que son todos unos boludos los pibes. Y bueno, todos fuimos unos boludos. Eso es muy lindo. Y no me parece un dato menor que nosotros hayamos conocido justamente por MTV en un momento en donde MTV empezaba esa. Vos la conociste por transformación. Yo no me acuerdo cómo llegué a Skins. ¿Vos la conociste por MTV, Juli? Yo la conocí por recomendación y el que me lo recomendó era un amigo que la vio por MTV. Claro, vos viste las palopas entraste por MTV. Es como que después ves lo que era Skins. No, y igual en MTV pasaban Skins. MTV pasaba normal. Sí, no, estaban censurados igual. Más o menos. Ah, sí, yo lo reví en Netflix y me pareció que fue. Tanto en Netflix como en MTV tienen las canciones son distintas. Sí, eso es verdad. Igual, claro, lo que vos decís de MTV. A mí lo que me pasó es que yo tenía un amigo que estaba como loco con Skins. Esto fue 2009, yo estaba en segundo año del secundario. El flaco viene, no, porque tenés que ver esta serie, qué sé yo, que es lo más, que es espectacular. Y bueno, como que me quedó picando. Yo en ese momento creo que no le estaba dando mucha bola al cable. Estaba en otra, además, tenía 14 años, me chupaba un huevo en realidad ese tipo de cosas. No veo cable hace mil años, solo para deporte, así que. Y sí, no le di mucha bola. Y un día caigo y veo un capítulo de Skins y no me copó. O sea, no me gustó. Cuando le engancho a los 18 años por internet, en 2013 la empiezo a ver, digo, claro, yo vi un capítulo de la versión yankee. ¿Cómo me iba a gustar? Que no existió. Que no existió. Claramente. Claro, está proscripta. Vi una y dije, con razón no me gustó. No, bueno, pero uno se puede enganchar después con algo y en distintos contextos. Yo realmente no me acuerdo cómo llegué. Sé que se la recomendé a todo el mundo. Dice que la veía mi hermana, amigos, todo. Pero no me puedo acordar todavía cómo. Y eso es genial también. Es como, bueno. Yo la descubrí sin duda. Sí, boludo, está ahí. Sí. Apareció. Yo la descubrí por MTV. O sea, yo soy consumidor histórico de Enchúlame la Máquina. Pimp My Ride. Sí. Man, que es más grande que MTV. Cuando me enteré que era toda una estafa, me quería morir. Pero después, cada tanto, en las repeticiones, podías enganchar Skins. Sí. Y me flasheó mal de descubrir a estos personajes, identificarme mucho más con uno que con otro. O decir, che, qué copado ser Tony Stone, loco. ¿Cómo hubiese copado ser Tony? Todos queríamos ser Tony, pero éramos Sid. Éramos Sid, obviamente. Todos éramos Sid. En el mejor de los casos éramos Sid. Sí, muchos eran Anwar, muchos eran. Algunos medio barriletes eran Chris y listo. Y ya está, claro. Sí. No estaba, ninguno era Cook realmente después. No. Tampoco, porque tampoco éramos tan barderos. Todos queríamos ser Cook también. Era como que JJ podía ser, qué sé yo, tenías como. Y después las chicas, no sé, quizás había más espejos en donde mirarse. Y sí. Me parece que Michelle, Yal y Cassie en la primera generación eran. Reflejan muchísimo. Sí. O sea, tengo. Claro, acá puedo hablar yo. Super definido, ¿no? Pero está bonito. Claro. Además, los estereotipos que encontrabas en tus compañeras. Michelle era un montón de pibes. Un montón de pibas. Michelle la veías en todos lados. La piba que se hacía la que se la sabía todas, que se la recreía y después a la piba la conoces. Y la pasa mal. O sea, no está perdida. La piba está perdida. Y después casi. Conozco una piba que una vez así entrando en confianza cuenta que ella se dio cuenta que tenía un problema, un desorden alimenticio cuando ve la escena de casi mostrándole a Sid cómo hacía para comer. Uy, qué fuerte. Entonces vos decís, eso llegó la serie, porque ella se dio cuenta, estaba viendo la serie. Mierda. Así tipo, claro. Te sentaste a ver una serie. Sí. De repente ve esa escena y se queda, yo hago eso. Me está pasando algo. Claro. Entonces, a ese nivel me parece que también caló la serie. Sí, y es una cosa fuertísima. Yo la tenía yo en ese momento cuando la conocí a ella el año pasado y la serie, sí, era una serie que me había encantado, y en el momento que cuenta eso, viste, vos te quedás con... No me imaginé que tenía ese impacto. Y sí, sí es cierto, y vos después te das cuenta y son escenas súper realistas. Entonces, sí, como que encontrás cosas con qué compararte. Después, Yal, por ejemplo, en la primera temporada... Yal es como la piba que está más en el medio. Claro, pero... es como... Me parece que es un personaje es, muy copado. Que se exige más, pero bueno, en realidad es que sí, la mayoría de las pibas somos Yal. Es que pasa eso, o sea, me parece que sí, te exigís un montón de cosas. Yo me sentí mucho más identificada con Yal. Sí, pretendí un montón de cosas no de mí, pero que también. Claro, no, sos sí. una más, no te la crees, no te sentís del todo cómoda con vos. Sí. O sea, es un personaje... Todas queremos ser Effie, ninguna es Effie, somos Yal. O sea, es así. Decir, ¿no? Creo que el personaje más enigmático y... Sí, y emblemático, por lo menos la primera generación, es Effie sin decir una palabra. Claro. Tiene una línea de texto en todas las primeras temporadas. Sí. Va, mentira. Después, no. En la primera temporada no dice nada. Claro, tiene dos gritos y una frase en la segunda temporada. No, en la segunda temporada tiene capítulo directamente. Tiene un capítulo. Tiene un capítulo. Sí, pero ese capítulo en que. Ese capítulo es el único capítulo en el que habla, que es donde dice esa frase larga que tiene. Que te define quién es Effie en realidad, que es cuando pasa todo este problema de que la drogan y ella se va y todo eso. Sí, ese es el capítulo de habla. Sí. Ese es el único capítulo en el que habla, que es antes de inyectarse, se inyecta, tira una frase y se va. Sí. Claro, en la primera temporada, pero en la segunda tiene capítulo propio, habla, digo, por eso, digo, en la segunda temporada de la primera generación, creo que es el capítulo 7, no me acuerdo, 7 me parece, que es el de Effie y... La mina habla, que conoce a Pandora, que salen, que intenta ramar la relación entre Sid y Cassie, entre Michelle y Tony, bla, bla, bla. Qué piba linda, loco. Vos sos muy fanático de Effie. Yo no tanto. Me parece muy linda. Es un personaje que lo terminé medio odiando. Es que igual sí, es eso. Porque... Todas queremos ser Effie en la tercera temporada. Sí. Sí. Después, no, ya la cuarta temporada. Claro, fue como la presa del camino de Skins erróneo para mí. Quiero decir, las primeras dos temporadas son las que valen, es así, la primera generación en el corazón. Después, la tercera temporada, o sea, la primera temporada de la segunda generación, está muy bien. Que está muy bien. Después Effie termina siendo como esa amalgama entre dos momentos particulares de Skins. Entonces siento que sale perjudicada de ese lado. Sí, no, me parece que uno le tomás un poco de bronca con la actitud que tiene con el resto de... Bah, con los chabones que están muertos por ella, digo. Es como... Es raro. Volviendo a cómo uno se identifica con los personajes, me parece que hay buenos estereotipos. Son estereotipos, pero copados. Y tienen también muchas aristas y tienen mucha transformación. La serie es una serie de transformaciones de personajes. Exacto. Yo creo que el estereotipo está en el minuto cero. Sí, exactamente. Sí, claro. Puedo decir que es el loser. Tony es el pibe que se las sabe todas. Anwar es el musulmán. Maxi es el homosexual y Chris es el bardero. Pero después empiezan a tener todos un montón de cosas. Claro, a partir de esa presentación los vas descubriendo un montón de cosas y son muy ricos, de verdad. Ves personas, ves quizás alguien que te identificas o quizás un amigo en estos personajes. No es cartón pintado. No. Que eso sería un estereotipo en realidad. Sí, yo creo que son estereotipos, pero no eran... hasta ese momento no se usaban ese tipo de personas para hacer una serie sobre adolescentes. Era todo otro contexto. Había, por lo general, las series para adolescentes son con chicos o muy pobres o muy ricos y con otros problemas. Bueno, quizás había algo así con Freaks and Geeks en algún momento, pero era muy yankee, como dijo antes Guillo. Pero acá pasa porque uno en la vida también pone estereotipos. Uno en la vida dice, sí, yo tengo un grupo de amigos, ese es mi tipo de amigo y después cambia. Y uno mismo en pasaba eso. Uno mismo en la adolescencia se presta al estereotipo también. Obvio, además todos pensamos que somos únicos y te alejas un poco... Y respondemos a cierto. Pero es que además es la primera escena de Skins. La primera escena de Skins de Tony llamando a todos por teléfono. Te muestra. Te pone una etiqueta en cada personaje. Y a partir de esos arman toda una persona. Y vos ves cómo va mutando. Vos ves los problemas que tienes. O sea, siguiendo toda una estructura. O sea, vos tenés al bailarín, tenés al musulmán, tenés al tipo que corta y se hace una paja ahí porque es el cumpleaños. ¿Entendés? Arman toda una fiesta en base a uno que tiene que debutar. O sea, porque no puede ser que tengas 17 años y no hayas debutado. No puedes ser mi amigo si no debutaste, ¿entendés? Es muy como loco que también, 2007, sí. No sé si teníamos estas cosas. Che, ¿para no debutaste? Bueno, man, tengo 17. No, y, igual no sé cómo se tomará ahora, pero sí, en ese momento sí. E igual se toma de una manera distinta también a otras series ese tema. Pero esa escena introductoria me parece fantástica. Es como, claro, este pibe es el que la mueve, la tiene clara, claro. Es como el líder de la banda. Son 3 minutos en los llamando que te a todos. Aparte, a todos entendés los todos. Y es excelente. Es como, ah, bueno, estos son los personajes. Ya están. Claro, hay ya una que corta y sigue ensayando. ¿Entendés? Vos tenés, sí, sí. Tenés la novia que se lo voy a llevar a una amiga porque, bueno, ¿entendés? Es como que vamos a buscarle a alguien parecido a él. ¿Entendés? O sea, son los primeros 5 minutos. El primer capítulo en general, o sea, es excelente y te marca todo el ritmo de toda la primera generación. El primer capítulo, bueno, me parece que toda la secuencia de la fiesta es fantástica también, porque termina como, bueno, ¿cuántas veces nos pasó que fuimos a la fiesta de alguien y de repente cayeron amigos de amigos que vienen de otro lugar y todo terminó como el orto, a las piñas, mal? Bueno, pasa eso, boludo, y es como claro, man. Ese momento de estar de acostados tipo 6 de la mañana, sí, con la chica que te gusta pero no pasó nada. También, boludo. Bueno, sí, ahí ya desde ahí se empieza a formar la relación que marca toda la primera temporada, la primera generación, que sí, es Sid y Cassie, digo. Podría hablar 1000 horas de ellos dos, pero me parece que es como la relación más interesante. No sé si quieren empezar a ir también personaje por personaje, porque hay como un par de cosas que sí, me gustaría. Cuando estábamos diagramando dijimos, la primera temporada es de la que más vamos a hablar, así que la vamos a ir separando. ¿Qué te pasa? Ah, esto no es exclusivo. Claro, yo pensé que era primera generación. First gen. Sí, me parece que para mí hay un protagonista de la serie. Para mí... Y hagamos una cosa. ¿Qué? Vamos a una pequeña pausa ahora para que la gente se pueda armar un fernet tranquilo, sí, ¿viste? Ir a cambiar la yerba al mate. Bueno. Y cuando volvamos, una birra ya nos metemos heladera de lleno en la primera generación. Volvemos a la Manija Podcast. Nada, vamos derecho a la primera. Vamos a la primera tempo. Separamos así. Primera generación, vamos a hablar de la primera y de la segunda. Cada uno con sus puntos altos y puntos bajos. Sí, obvio. De última, el resto te lo resumimos porque lo que importa acá no es. Tenés, es casi, es Sid, es Tony y sus miles de problemas. Sí. Bueno, yo estaba diciendo que para mí hay un protagonista de la serie. Para mí, en realidad, hay un catalizador de la serie. Y es Sid. Es el tipo que representa Skins en su máxima expresión. Es inseguridad, es también cambio, transformación, es dudas, es sufrimiento. Sentimiento de derrota todo sí, el tiempo. Constante. Es el adolescente derrotado por todo, conflictos con sus padres, tragedia familiar. El capítulo donde muere el padre es durísimo. Es terrible. Sí, es Peter Capaldi, es verdad. Cuando regenera. Es verdad, por eso. Me parece que Sid es un personaje súper interesante y también es el personaje que tiene muchas cosas de la vida de ambos creadores, que son padre e hijo. Han contado que muchas veces varias escenas entre Sid y su papá están basadas en experiencias de su propia vida. de cosas que les han pasado a ellos. Y a mí lo que más me copa decir es como también es un boludo. Pero no es un loser, no es que... Uy, no sé, soy medio nardo, no, soy el mejor boludo, amigo. Estás tomando decisiones malas. Eso, el chabón se equivoca mala, por tarado, porque pasa así a veces. Eso. O simplemente no la pensaste del todo. No se da cuenta que una piba le está tirando todos los perros y toda la onda, y el otro sigue enganchado con la novia de su mejor amigo, y haciendo un papel súper lastimoso, y le va mal en el colegio, y nunca se decide por un montón de cosas. Está como todo el tiempo ahí esperando. Después termina siendo un personaje que sufre mucho también de soledad, de estar solo, de haber perdido a un amigo, a una novia, y pasan un montón de cosas que terminan definiendo también la serie. Pero él me parece que es Sid el protagonista, para mí. Sí, yo en cierto punto comparto, porque más que el protagonista justamente es el que dispara todos los problemas y los conflictos dentro de la primera y la segunda temporada. Sí. Justamente me parece que es algo valioso de Skins, es que es una serie coral, digo, donde todos son parte de un eslabón dentro de una cadena que es la protagonista en realidad de la serie. Sí, obvio. El grupo es el protagonista, la ciudad también es un personaje. Bristol más. Es un personaje, sí. El colegio, todo aporta a un todo que es la serie. Y a mí en particular, como una cuestión de anhelo, de verdad, decís, loco, quiero ser Tony Stone. Ya hasta el nombre es popado, ¿me entendés? Te lo banco acá. Obvio. A trompadas a Tony. Porque Tony es muy zarpado. Lo que es muy zarpado, es muy controversial también sus actitudes, sí, en un montón de cosas. Pero es un personaje súper manipulador, súper maquiavélico, ambiguo, que experimenta todo el tiempo, que se cree y se sabe más inteligente que el resto, porque es súper estudioso, súper aplicado, pero también se la pasa en joda, engaña a la novia, tipo hace cualquiera, pero porque tiene con qué. Tira cosas de mala persona. Sí. De malo. De mal tipo por momentos. Como decías, manipulador y cosas, pero tiene ese encanto que no te permite odiarlo. En ningún momento. Tiene un carisma. Tiene un carisma que no te permite odiarlo. Va mucho también en la interpretación que hace Nicolas Holt del personaje, nuestro reencuentro con Nicolas Holt después de verlo gordito no lo vamos a ver más, no la pega ni en pedo, ese gordito que era aquí, ¡pum! Y ahí estaba, y ahora es Beast en X-Men. Estuvo con Jennifer Lawrence. Todo Mad Max también, sí. ¿Verdad? Hizo todo lo que vos querías hacer, ¿viste? Es el caso. Y sí, es el Warboy. Sí, ya sé. Sí, Nux. Tony también es obviamente que es otro de los personajes más importantes de la serie. Lo que tiene Tony es que sobre todo en la primera temporada también. En la primera temporada sí, es justamente eso, como decíamos al principio, es el que quiere hacer jugar a todos, el que se mete para modificar la vida de cada persona. Con Sid hace eso, manipula a su novia toda la es como un hombre detrás de la cortina, es como, pero ahí a plena luz del sol, digo, en público, todo el mundo haciéndolo y nadie le dice nada por momentos. Y nadie en un se momento le planta. Él un tiro se da cuenta que está bardeando. Sí, muchas veces. Y eso está muy bueno también, porque decir, bueno, no es que no es solamente un mal tipo, es su actitud, lo tomás o lo dejás. Y está pasando por una etapa también. Es patológico a veces. Es patológico. Lo que hace el chabón, cómo miente, cómo manipula, cómo hace un montón de cosas. Y lo que está bueno es que al principio, en el primer capítulo, medio que te lo muestran como protagonista. Y después termina siendo un personaje tan raro y con tantas dimensiones y con tantas aristas que es raro que haya un tipo de personaje así. Por eso creo que después termina decantando en sí del protagonismo, porque es también mucho más, podés empatizar mucho más con él. Es mucho más empático, tal cual. Te relacionás mucho más con Sid que con Tony. Sí, a full. O sea, si te identificás netamente con Tony, es como... Es como, bueno, qué vida rara tuviste. Qué vida rara. Qué bueno ser vos, boludo. Sí, qué copado. Qué copado todo lo que te pasa, maestro. Pero justamente hace ese movimiento a papel de reparto. Sí. Porque es en donde mejor juega también. En todos los capítulos necesitas una dosis de Tony. Obvio. Porque también es divertido. Y si fuese solo el derrotismo de Sid, la serie no estaría completa. No, más vale. No, pero además, Tony más allá de que sí es mucho más creíble y uno se identifica igual mucho. Me pone nervioso, sí, de un montón de cosas, como dijo. Yo empecé a usar lentes, estoy usando gorrita, o sea, estoy cada vez más así. Pero más allá de eso, o sea, uno, o sea, no todo nos va bien en la vida y por casi siempre nos mandamos cagadas y la vamos cagando. Obvio, así. Sí. Y sí es eso, o sea, sí es el chabón que va aprendiendo porque es el típico adolescente, o sea, es el floco que quiere hacer cosas y la caga. Sí, pero no quiero despertarte, papi. Claro. Y pero de ahí el cambio. En cambio, Tony. Bueno, pero que reaccione tarde está bien. Y es realista y es lógico. Porque uno no siempre reacciona. Uno de adolescente no reaccionó a tiempo casi nunca. Es no, como siempre. Una te tropezás, dos veces te tropezás. Olvídate de Michelle. Olvídate de Michelle. Pero después Michelle activa, entonces es más difícil, boludo. A ver, es una historia. ¿Quién no estuvo en su adolescencia enganchado mano a poder con una mina que sabía que o no iba a pasar nada o no estaba bien en meterse? Todos en algún momento, o por lo menos a mí me pasó, y durante años estar atrás de alguien o mentirse a uno mismo también, sobre todo, y recién años después darse cuenta, no, era un pelotudo. ¿Quién nunca tuvo un amigo que iba que era bueno encarando y vos, o sea, como que entendés, no, la rémora, claro, vos sos el que va con la amiga y la mantiene entretenida, ¿entendés? Muchas veces uno pasa por eso. Sí, o sea, sí. Es como que yo era un gran remador, por ejemplo, pero más allá de la historia. A lo que yo vi es que lo que pasa con Tony es rémora que es buenísimo. Tony, bueno, era el chabón, pero en el tiburón, el Irizar, el rompehielo, tucu tucu tucu tucu, empieza a echar mucho, no, ¿cómo andás? Tucu tucu tucu tucu, y yo estoy al lado y que soy el que le tira, sonido, soy el, ¿no?, que le tira, se llamaba Carla. Ah, buenísimo. Ah, bueno, me voy. Y ahí como que quedás vos y dices, ah, bueno, puede ser. Y son técnicas. Qué loco este pibe, ¿no? Sí, no sabes. Sí, que no, vivo bárbaro. No, pero bueno, amigo de siempre. Claro. Bueno, es así, es la charla típica. Se hizo un amigo cuando le salvó la vida y ahí. Sí, ahí. Pero Tony tiene la justamente eso. Tony está en contrapunto de sí, ¿entendés? Tony es un chabón que todo lo hace bien. O sea, Tony es un chabón que canta. Tony es un chabón que sabe chamullar. Tony es un chabón que sabe pelear. O sea, va y se queda trompadas en el primer capítulo. Sí, es fachero. Le es salen todas, ¿entendés? Vos lo ves ahí haciéndole la vida imposible al padre. Y es como que. ¿Me hace mal eso o me hace bien? ¿Cuál? On the street when you're living. Que canta al principio. Sí, sí. O sea, ¿entendés? Es un chabón que hace todo bien. Y es un chabón que, por más que no parezca, las acciones de él son las que van trazando la línea de todo lo que pasa en la primera temporada, sí, y sobre, sí, todo el quiebre para después en la segunda. O sea, el tema de él experimentando con Maxi cuando se van a Rusia, ¿entendés? Que es el desencadenante para que ellos se peleen, entonces está toda esa. Es como que vos te identificás con Sid porque muchas veces vos las situaciones las ves de afuera, ¿entendés? Sí, es como que es uno está. Porque sos espectador por y no protagonista. Se bardea mal, Tony. ¿Entendés? Está ahí. Sí, es un capítulo en el que se van a Rusia y hacen como un viaje. Está muy bueno el capítulo. Es medio. Es un capítulo medio aislado. Chavo, ¿no? Sí, es medio. Sí, es como. Mal. ¿Por qué se van a Rusia? Sí. Es un capítulo que, aparte, lo pasaron en un orden distinto al que en realidad lo habían pensado, me acuerdo. Y. Ellos se van a Rusia en viaje, pasan cosas locas. Y en un momento están en la misma habitación Michelle, la novia de Tony. Y está como ella, súper borracha y medio dormida. Y está Maxi, que es el personaje y amigo homosexual de ellos. Y ahí Tony quiere experimentar con el chabón y está la mina ahí al lado. Y ella de repente abre los ojos cuando. Sí, se hace la boluda. Sí, pero ese momento que le está tirando la goma a Tony al otro. Eso sí. Sí, porque no es. Y Maxi dice: no, no, no, mira, descubriste. Por primera vez descubriste algo que haces mal y se va. Esa es una gran línea. Esa es muy buena línea. Es excelente. Dice: felicitaciones, Tony, por fin descubriste lo que haces mal. Y se levanta la pantalón y se va a la mierda. Y ahí, pero Michelle no hace nada igual al respecto. No, Michelle pero es una relación súper enfermiza la que tuvieron. Súper enfermiza. Pero ahí lo ves a Tony en su momento de mayor vulnerabilidad hasta que le pasa el accidente, ¿no? Digo. Sí, bueno, no. Después del accidente es otra persona. Otro dato de ese capítulo. Tony venía leyendo un libro que tiene mucho que ver con las cosas que termina haciendo, que hizo durante toda la serie y que hace sobre todo en ese capítulo. No me acuerdo cuál era, me lo quería buscar y me olvidé, pero tenía mucho que ver eso que venía leyendo. Es un pibe que leía mucho y de acuerdo al libro que estaba leyendo, a la cosa que comentaba o que cuoteaba, tiene que ver con sus acciones. Es un personaje súper atractivo en realidad. Nunca fuimos Tony, pero no. De pasa verlo que se identifica y por ahí es tremendo, te sentís, bueno, más identificado con los demás. Pero la realidad es que Tony es el hilo conductor. No por las acciones que él hace, sino lo que desencadena lo que él hace, sí, en realidad. Sí. O sea, todo pasa por cosas que hace el chabón, o sea, que va haciendo el mismo. Sí. Él le consigue la entrada a la fiesta en el primer capítulo, por ejemplo. Ya sí. Vamos. O sea, todas las cosas que pasan es porque claro. Tony está atrás moviendo hilos. Eso por ahí no lo hace resaltar tanto, pero claramente, o sea, es el personaje que te guía durante toda la primera temporada. Sí. Y sobre todo, bueno, por el final de la primera temporada. Y también era el único actor conocido, ¿no? Y seguramente el que mejor ganaba. Así que vamos a darle pantalla y vamos a darle algo importante al pibe, ¿no? Para que no se vaya y no se empaque. Sí. No, o sea, el primer papel de Dev Patel también. Que lo pegaron, sí, la sí. No, no, no, la pegaron, no. Siento que hay muchos que no la pegaron, pero sí, me parece que todos actuaban muy bien y eran pibes aparte. Eran pibes de esa edad haciendo personajes de esa edad. De esa edad. Es de las cosas que no estás acostumbrado, no. Porque venías de la serie Yankees, que sí. Bueno, ya venís con la fiesta del vasito rojo, el winner, el loser, el capitán del equipo de fútbol, Corey que no existe. Corey Monteith tenía 28 años cuando hacía Glee. Claro. Se murió a los 30 más o menos. Claro. ¿De qué estamos hablando? Chicas pesadas, las minas tenían mal, 26 boludo. Años. Sí, ¿sí? Era un choreo. Sí, sí, obvio. Además, eso también me parece que... En lo físico. Eso rescato generaba... Cool Musical, papá. Tenían esa edad. Me quedé solo con High School, sí, ¿no? Sí, muy sí. Solo. Mirá que a mí me copan los musicales, pero... No, con High School Musical. Nunca la vi, no. Yo te juro que mi hermana la veía tantas veces que pensé que era una serie. Claro. Che, ¿qué serie es esta? Claro. No es una película, High School Musical. Me quería morir. Hablemos, si quieren, de otros personajes. Otro de los que más me gustaba, obviamente, es Chris, que es un pibe... esto encadena con algo que quería decir y que no me quería olvidar, que lo habías tirado vos, Javi, y que tiene que ver con las clases sociales o el poder adquisitivo de cada familia. Acá viviendo en dúplex, ponele. Que era más normal, digo, era más clase media, media baja. Sí. Alguno, obviamente estaba Yal, que era media alta, ponele. Pero no es verdad, no es los ricos no piden permiso. No había una diferencia, no es Ryan llegando de chino a DOC, es como, eran todos más o menos iguales, vivían en casas parecidas. Yal era la única que sobresalía porque el papá era músico. Claro, pero era la única. Musical. Y tampoco nada, era como ya, una sí, cosa, no, uy, mirá cómo ostento. No ostentaba, claro. Pero todos más o menos eran la misma clase que social. Es clave que existía en esa ciudad porque era como una ciudad de obrero, una ciudad obrera. Bristol, claro. Y el papá del productor era el rico del pueblo. Sí, era el capo de la ciudad. No era un mogul, no, digo. No, por eso, me parece que es clave. Y en eso también, bueno, entra Chris, que... Es un pibe que tiene muchos quilombos a nivel familiar, una madre ausente, un hermano que se murió por una cierta enfermedad que después a él también lo va a atacar. El capítulo de Chris es hermoso, es buenísimo. Es hermoso. Cómo arranca y cómo termina es excelente. Es un capítulo en el que, bueno, él está solo en la casa, siempre experimenta con medicamentos, con giladas, toma Viagra por algún motivo. Y siempre está como al palo y le da bien al pez también, eso es excelente. Sí. Le termina dejando a la mamá mucha plata porque se fue en realidad y no porque fuera a volver. Hacen una fiesta en la casa, la fiesta es tremenda. Relación con la maestra. Bueno, sí, claro, tenía una relación súper complicada con una de las profesoras. Enamorado mal, pero sí, grosso, la amaba. Sí. No, un amor súper enfermizo. Sí. Que después... se diluye, en la segunda temporada cambia, pero en la primera sí, estaba todo el tiempo pendiente de esa mina Angie, también. ¿A dónde va Angie? Claro. Sigamos a Angie. Bueno, ahí volvemos un al amor no correspondido. De Rusia. Claro, el capítulo de Rusia es tremendo. Ahí le da bomba. Digamos. La bomba, bien. Claro. Sí. No, y ya fue, boludo. Hay que... Medio fantasía de todos también. Sí, obvio. Parece que sí. Sí. No todos, no sé si todo, yo no tuve ninguna profesora a la que uno le quisiera dar. Yo fui en colegio solo de hombres, entonces hice más. No, bueno, era como. Era una profesora y claro, ya estaba. Sí, esto ya estaba, si tenía pelo largo. Bueno, Chris es un tipo de personaje aparte súper querible. Es como que. Lo querés abrazar, lo querés contener por todos los quilombos que tenía. También el comic relief en muchos momentos de la serie. Era un personaje muy gracioso que tenía unas salidas fantásticas y para mí también de las mejores actuaciones, sino la mejor. Sí, que además justamente estaba muy bueno que teniendo tanto drama familiar atrás, siempre sea el que pone la cuota de humor y un poquito pinta de otro color las situaciones siempre. Sí, el momento que en ese capítulo sale del armario que se había metido es excelente, y cómo se le destruye toda la casa. Se le había metido un homeless, en el vago, chabón, en la bañera. Un vago ahí en la bañera. Eso ya es demasiado. Corre en bolas. En bolas, se acuesta en bolas, se despierta en bolas, de repente hay un linchera en la bañera y decís... ¡Fa! Pero es como que era un bardo Chris, pero a la vez después... Bueno, seguía haciendo la vida que igual más o menos hacían todos. Iba al colegio, estaba con ellos. Es como, bueno, no es un chabón que está súper a la deriva. Es un chabón con problemas, sí, pero que igual más o menos la intenta pilotear y está haciendo la suya y como puede, con dramas familiares. El momento que le deja el porro en la lápida del hermano también es buenísimo. Todo ese capítulo. Ya desde ahí empezando a... medio ya como anticipar la relación con Yal, que en la primera temporada ni te la imaginas, pero en ese capítulo ellos conectan. Ahí conectan, y después retoma en la segunda temporada. Para mí es un personaje muy zarpado. Yo lo quiero, lo banco, y por eso después lo que termina sucediendo con él, la muerte, te pega tanto. Si no fuera un personaje tan querido y tan querible. Era mi personaje preferido de la primera temporada, de la primera generación. Entonces. Ese último capítulo es terrible. Fue un golpe duro ver a Chris lo que le pasaba, pero cuando empezás a ver, bueno, por qué él se comportaba como se comportaba y su relación con, bueno, con la familia y la enfermedad que tenía, y que bueno, también, por eso era. O sea, me parece que es un personaje súper rico, era mi preferido, y sí, la actuación me parece que era también la que más me gustó. Sí, sí. Lejos, el tipo ese. Joe Dempsey, sí es. Sí, sí, Joe Dempsey, después terminó estando es en bueno, Game of Thrones. Es Henry en Game of Thrones, pero sí, la verdad era un personaje muy rico y muy, muy lindo, y la pasaba muy mal, y sin embargo era el que le ponía, el que hacía que todos. Eso era. Todos la pasen todos bien. La es como, bueno, el tipo la pasaba mal, pero la pasaba mal en serio. Pero se sobreponía. Pero eso. Claro, veía como que, bueno, pero todo puede estar mejor. Y sí, en contraposición, por ejemplo, tenías a Sid, que sí, hay momentos en los que la pasa mal, pero el tipo siempre se estaba tirando para abajo. Sí, con una vida que... Y con una vida que no era. O sea, vos después venías, comparabas, Chris... Claro, le está pasando mal. Claro. Sí. No, deja de ser tan dramático. Y bueno, pero, un montón de quilombos. Pero uno como es de adolescente. Que dramático. Uno es fatalista. Sí, obvio, todo es una fatalidad. Pero mano. Ves el otro lado de Chris y decís, che, pará, este está en cualquiera. Y sí, la está y pasando. Y sin embargo llega al colegio y siempre tiene un chiste para tirar. Sí. Claro. Que es también su mecanismo de defensa, obvio. ¿No? Obvio. Usaba el humor como mecanismo de pero defensa. Pero todos conocemos a alguien así también. Todos tenemos obvio. Un amigo así que la está pasando para el culo y el tipo igual viene e intenta subírsela a todo el mundo. Sí. Habría que pasar medio rápido a Max y Anwar porque es como que... Buah, está todo bien, ¿eh? Sí, pero son dos pelotudos. Son los psychics. Max no es un boludo. No. Es algo interesante realmente de Max y además que sea gay. No, lo pusieron para eso, boludo. Lo pusieron para ser gay. Lo pusieron. No, para che, cubrimos con una minoría. Cubrimos con la diversidad, listo. Y Anwar también. No pasa nada interesante Anwar con Maxi. Es el bueno, más insoportable de todos. Hay más en Inglaterra, hay como más musulmanes que acá, entonces calculo que bueno, será distinto. Ojo, igual Anwar a mí me causa gracia, es tan descerebrado. Es el chabón más descerebrado de todos. Anwar, entre. Vive en una nube de pedo gigante. Entre las temporadas 1 y 2 y entre las temporadas 2 y 3, ponele. Salieron un montón de videos que los sacaba E4 era que los... Sí, unos webisodes, unas claro, cosas así. Sacaba para episodios internet, web sí. que se llamaba The Lost Week. Todos los episodios de Anwar son Anwar y sus citas. Sí, entonces, sí, el bueno. primer video es él con una remera amarilla con un logo de Star Trek en cartulina pegado y él como si fuese el Capitán Kirk relatando sus historias amorosas. Eso es Anwar. O sea, Anwar... Lo que sí tenía interesante era Anwar. A mí igual me gustaba más por ahí que Maxi. Todos, era la familia. Es que Maxi estaba... Sí. Maxi para mí es el chabón que lo pusieron para que Anwar tenga esa dicotomía de tengo mi familia que es musulmana, super, es claro. súper estricta en muchas cosas, yo no puedo pero ser amigo de él. Amigo esa, es, claro. claro, es como para ahí tener ese problema. No, chicos, pero hay un... El capítulo de Maxi cuando... Todo lo del baile... Todo, a mí me llegó mucho. ¿Estoy solo acá también? Mí, sí. Nadie honestamente, le da entre todo lo grosso de la primera temporada, lo de Maxi queda muy, muy deslucido. El comentario que le tira a Tony, Bueno. Esa es buena. Esa, esos momentos son muy buenos. Es un mejor momento. Porque después está cantando. ¿Cómo era? Con una mina está tomando vodka y escuchando a un artista, no es Neil Young, es algo todavía más bajonero, pero ¿se acuerdan que cuando se pone a tomar alcohol con una vieja así re loca? Ah, es verdad, que le encanta, no me acuerdo quién, ya se me va a venir a la mente. Bueno, después a través de él empieza a aparecer otro protagonista, digo. Sí, la Stalker. Sí. Está obsesionada, grosso, que tenía una historia también jodida. La tenía madre. Súper la jodida. La madre postrada. Tenía osteoporosis, la madre. Sí. Esa mina no aparece ni en las fotos publicitarias. O sea, es una historia aparte. Sí, pero aparece en la Pero aparece mucho igual en la. Aparece en la segunda temporada. Y en la segunda temporada aparece muchísimo. La suman al grupo a través de Maxi. Es igual que Kenneth, que el negrito ese que aparecía y tiraba dos frases, ¿viste? Y se iba. Sí. Es como que. Nah, Kenneth era lo mejor. Kenneth cuando aparecía era como. Daniel Kaluuya, parece que se llamaba el pibe y de hecho era guionista de la serie también. Había un par de capítulos escritos por el chabón, o sea que era más grande. Quizás, pero era muy gracioso como hablaba todo. Sí, cuando aparecía era como que te cagas de risa, pero estaba ahí atrás. Y lo cagaban encima trompadas. Era buenísimo ese personaje. Pero igual me parece que sí, que Maxi, en esa sí te voy a acompañar. En la segunda temporada, cuando aparece esta flaquita, que ahora no me puedo acordar el nombre. No, yo tampoco. Tenía un nombre como si fuera un nombre de varón, me parece que pues era. Sí, creo que sí. Que era, es cuando ella logra esa cuestión de protagonizar la obra con él. Se llamaba Lucy, le decían Sketch. Sketch. Ahí está. Y lo que está bueno, un momento muy gracioso, cuando lo tiñe de rubio a Anwar para que se parezca a Max. Claro. Sí, sí, que es verdad. Ella después empieza. Estaba bueno. Y estaba bueno. Y el papel de Maxi en ese. No, es que en la segunda temporada me parece que Maxi crece. Aparte, lo ayuda bastante a Tony a empezar a reponerse como en su rehabilitación. Me parece que tiene un par de cosas más interesantes. En la primera temporada estaba súper dibujado. Pero sigue siendo soporte de la. Claro. De pero es el sidekick de Anwar. Y Anwar, lo que a mí me gusta es que realmente tiene un par de salidas y un par de comentarios, un par de acciones que. ¿Qué le pasa a este pibe? Está completamente demente, boludo. Cuando cae en el capítulo de Chris y ve toda la plata y la tira a la mierda. Make it rain. Y. ¿Qué pasa, boludo? Calmate un poco. Pero igual es otro que vos decís. Caradura, lo conozco, yo ese tipo lo conozco. Sí, yo tenía dos, tres compañeros. Gente, sí. Dos, tres Anwar en el curso. Sí, y además un chabón que no le hacía asco a nada, ¿eh? Era el pibe que vos no sabías cómo, pero se comía 7-10 minas en toda la noche. Sí. Pero, ¿qué hiciste? ¿Qué onda? ¿Qué hiciste? Yo no conseguí nada, viejo. Y quizás no era fachero, pero ya fue a todo. Pum, pum, pum, pum. Lo que y en Rusia. Es el único que moja. Sí, sí. Con la vecina. Pero que qué buen capítulo, que al final era tuna, estaban todos entongados para chorrearles plata. Sí. Algo que se me ocurrió ahora y no quiero dejar de decir es cómo la serie retrata a los adultos, que es muy bueno. Y sí, es súper caricaturesco, es súper ridículo. Y ningún adulto es un personaje serio realmente. Están como todos súper estúpidos, súper ridiculizados. Ningún adulto puede ser adulto y responsable de uno de esos chicos. No. Los profesores, los padres. Siempre las relaciones que tenía por la mamá de Michelle con el marido, con el novio, rarísimo. Los papás de Sid, los de Tony, todos estaban como de la cabeza. Y, o completamente ignorantes. La que más me suena es la de Cassie, por ejemplo, los padres de Cassie. Habían tenido un bebé hacía poco y no le daban más bola a la piba. En bolas para que claro, los padres artistas, caminando en bolas. Tenía una piba anoréxica en la casa. Sí, no. Y no se enteraban prácticamente. No. Ella iba sola, capaz, a ver Y la internaban todo el tiempo. La internaban todo el tiempo, claro, pero no. Las clínicas son tremendas. Sí. Sí. Bueno, no, la relación con el conductor, eso me acuerdo, me pareció como. Era muy casi el tema de conocer al tipo que la llevaba a la clínica para pesarse. Era como un amigo de ella. Sí. Pero bueno, no, que los adultos eran retratados de esa manera y me parecía bastante copado. Bueno, después nos faltan las chicas en sí, que un poco ya las describimos, pero no hablamos a fondo de casi. O no hablamos lo suficiente de la chica que nos encantó a todos. Sí. ¿Vos no? ¡Hijo de puta! Sí. Yo siento que despierta mucho más. Vos sos muy Effy, man. Yo soy muy Effy. Sí, está bien, bueno. Él quiere ser Tony, o sea. Vos, Javi. Todos dicen, yo soy Team Civil, él es Team Tony. Yo soy Team Tommy, pero de cajón. ¡Qué hijo de puta! Soy Mario. Bueno, le va bien en la vida, ¿qué quieres? Casi es una piba que a fuerza de cariño y del papel, vos la vas queriendo, hasta te parece más linda cada vez que la ves. Es como que... Y la primera vez que la ves decís... La primera vez cuando aparece toda despeinada y con esa sonrisa rara, ¿viste? Y es como toda pálida, pintada. Ojos locos, man. Y es como que a fuerza de ternura, porque es un personaje totalmente tierno. Casi. ¿Cómo habla? Me parece la construcción del personaje por parte de Hannah Murray está muy bien. Esos modismos que tiene, esas formas, esos latiguillos que le meten. Y también... tiene varias de las líneas más zarpadas de la serie. El capítulo, uno de mis capítulos favoritos, es uno que iban a salir Sid y Cassie, y al final Sid le termina diciendo no, y se va con Tony y Michelle a una presentación, una cosa así, donde, bueno, Tony la bardea, él termina yéndose con Michelle y termina volviendo a la casa porque no las era minas la habían... ¿No era donde Tony se está comiendo la rubia? Claro, sí, ahí, rubia. Sí. Okay. Bueno, a Michelle y a Sid los agarran unas minas en la calle y los cagan, lo cagan a trompadas, sí. Y un chaval lo termina meando y estaba con esa remera del Superdog que le apretaba acá y hacía como una musiquita, era una remera que le quedaba horrible. Y llega a la casa y lo está esperando casi, porque medio que él le había dicho, sí, bueno, pasate, y ni se acordó, porque en ese momento es como que ella le insistió de salir y él dijo, bueno, sí, ahora ya puedo. Esa escena es genial, cuando llega escena y está casi esperando. Es excelente, cuando dice, fuck you, Sid, y cuando le dice, it's your choice, wake up, Sid, y, sí. Y antes le había encajado un beso y también le había disparado con la pistolita de agua. Es fantástico lo que hace ahí, la actuación también es muy buena. Pero tiene esos momentos re zarpados casi. Después es un personaje un poco más oscuro en la segunda temporada. Bastante más oscuro, creo yo. Pero siempre tuvo esa cosa... Es como la Pixie Dream Girl. Pero un poco bajado más a tierra. Y más de la cabeza. Y con problemas en serio. No es una loca. Claro, no es una loca. Es una mina con problemas. Y esa es la que se quiere hacer la loca. No. Eso, es verdad. Tiene problemas, los trata de asimilar como puede y es muy popular entre las mujeres. Sí, y yo bueno, siento que el público femenino dice que siempre es difícil que una mina banque una mina dentro de una serie. Sí. Es como esta piba, a partir de también la interpretación de Hannah o el personaje, logra decir, che, no sé si me identifico con Cassie. No, pero es el personaje que bancas. Esa es la piba a la que querés. El resto... Es por la que ruteás, por la que... Claro, dale, quiero que le vaya bien y dejá de darle bola así, es un forro, ya fue, te está forreando. Además, en esa... Que le dé bola, por además, favor. En esa relación... ¿Ves? Es que en ese momento... Es que todas igual, ustedes ya hablaron, ustedes estuvieron en esa situación, todas igual estuvimos en el otro lado también. Sí. El flaco que no da bola, te termina forreando. Y sí es ese, que capaz no te dio bola por boludo, pero te forreó. O sea, vos te sentís forreada. Gracias por estar acá presente. Entonces, casi es esa piba a la que vos querés que le vaya bien, que avance, que salga para adelante. Y es como, llega un punto en el que, en realidad vos siempre sos, dale, que esté con Sid, que sí le dé bola. Pero llega un punto en el que, dale, flaca, vos te mereces algo mucho mejor. Algo mucho mejor seguro te está esperando. Qué cuestión que nunca analizaste, ¿no? Qué cuestión que nunca viste. Desde el punto de vista femenino... Te pasa eso, porque casi es una mina divina y casi tal vez, o sea, desde mi punto de vista, es mucho para Sid. Porque Sid no se despierta. Obvio, no se la merece. Sid no hace nada. Mucho pan para una mina divina totalmente. Hay tenés una mina genial. Divina arrastrándose por vos. Se la está rejugando la flaca. Y vos estás esperando a que te dé bola una mina que no tiene ni idea quién es. Y que además es la novia de tu amigo. Mejor amigo. Sos un hijo de puta, flaco. Cero bueno, código. Grabaste esa parte donde... Sí. Es muy buena. Hay una escena muy buena que es una post fiesta. Y medio como que Sid pensaba que se había mandado una cagada con Michelle y ellos están tirados en un sillón y él medio está medio cuchareando y Sid está diciendo no me perdonará Michelle, y casi le dice hay otras minas además de Michelle, ¿no? Sí. Y él le dice ¿cuáles? Ese es terrible, ni se da vuelta, agarra la mano y como que le da como dos palmaditas en la pierna, como diciendo, pobrecito, este pelotudo. Es Ron preguntándole a Germán, che, sos una chica. Sí, es eso. Un imbécil. No, la frienzonía de una madre. Ron es un imbécil. Sí, es un forro que se equivoca como todos nos equivocamos alguna vez. Ron es un imbécil. Sí, es un forro. Vi un pibe que se equivoca como... Sí, pero se le va la mano. Llegó un punto en el que a mí me ponía muy nerviosa el personaje. Más que nada por esto, por Cassie, y eso que decías. Cassie es la mina a la que las minas bancamos, que las minas queremos. Michelle, la entendés, porque todas tenemos una amiga al estilo Michelle. Sí. Que también tiene una historia también Claro, fea, por eso. O sea, esa mina que... es máscara y hace un escudo para enfrentarse a la vida. Cargarla, Michelle. Es difícil, pero... Es una pobre mina. Realmente. Claro, no, lo que tienes 15 es que no hay personajes que digas este personaje es una basura. Todos los personajes de una u otra manera los entendés y de un poquito los querés. A Michelle capaz... Al final, la terminas queriendo, todo bien. Sí, pero tiene una buena segunda temporada. Sí, Team Cassie siempre, las minas somos Team Cassie. No, lo que me parece de Michelle que es... sirve medio como analogía a alguien que no puede salir de una relación enfermiza. Ella no puede salir de la relación con Tony, ¿no? Ve que le está chupando la pija a otro pibe, que es amigo de todos... Ve que se come otra mina. Se come minas adelante de ella. Que manipula a su mejor amigo sabiendo que le cabe su novia. Y en una escena cuando los agarra y bailan entre los tres. Capo. Sabe todo eso del chabón y no lo deja porque no puede, porque tiene miedo a estar sola. Eso es algo que por eso terminan estando juntos Sid y Michelle. Claro. Pero el miedo a estar sola son cosas que... parecen raras, pero vos ves en pibes de 16 años, de 20 años. O sea, yo lo veo también en parejas de amigos. Que vos decís, no se están haciendo bien. Sí. Basta. Sí, o sea, sí, no es sano para ninguno de los dos, pero sin embargo siguen. Claro. Y pasa eso. O sea, cuando le critican las tetas es buenísimo. Eso es terrible. La mira que le garchar, el otro está pendiente de los pececitos de Chris. Y le dice, ¿sabes qué me gusta de tu cuerpo? Que una teta es más grande que la otra. Es horrible. Y entonces Michelle se encula y entra Sid y es como, tapate. Y le hace la pregunta. Sí. También esa cosa de histeriqueo y de cosa rara entre los tres, ese triángulo amoroso raro. Y Michelle le dice, ¿qué te parece mi teta? Y John le dice, tengo los ojos medio blurriados, me entró una basurita. Y después le termina diciendo, está bien. Y le dice a Tony, your eyes are supposed to fucking blur too. O sea, también, perdón, me estoy acordando, vi hoy un montón de cosas. Por eso tengo la memoria fresca, no me acordaba de tanto. Pero le dice, tus ojos también se tienen que encandilar, pelotudo. Se da vuelta y el otro la cuchonea un poco, le mete un par de besitos y ya se empieza a reír y ya está. Y sigue. Pero pasa mucho en una relación adolescente. Obvio, seguro. A mí no me pasó, no tuve relaciones adolescentes. Claro. Pero es como que no te sabría decir. Pero sí, como que uno. No, igual desde su lugar, sí es como que te la das contra la pared y volvés. Pero bueno, son cosas que pasan, boludo. Yo la banco a Michelle igual, a pesar de. Sí, obvio. O sea, Michelle es una mina que, bueno, en la primera temporada la entendés. Sí. Y ya en la segunda temporada le tomás cariño. Sí, te pasa eso. Y con Yal es una mina que es simpática, es la amiga de todas. Y Yal también es vos, o sea, sos vos, te identificás con la mina. Yal es la entrada. Yal es la mina con la que te terminás casando en realidad cuando te das cuenta de que tu vida ya no es una película, y una serie adolescente. Querés mucho, te encanta la relación que tiene con Chris. Es buenísimo. Porque es super hermosa, sana. Es súper sana. Como, la pasan bárbaro. Es a lo que deberían apuntar. Entonces, claro, por eso digo, es una relación mucho más adulta la de ellos. Sí, y Yal es un personaje mucho más adulto. Siempre se juega es con que eso. Que Yal además tiene pensado qué quiere hacer después. Que creo que es la única que tiene idea de qué va a hacer después de su futuro. Sí, qué quiere hacer. Y se planta enfrente al padre que tiene... Tal vez los otros no le dan bola a los padres. Ella directamente se planta enfrente del padre. Y tiene un padre que es pulenta. Sí, los hermanos son unos imbéciles. Los hermanos son unos idiotas. Qué buenísimo. Entonces también es ella peleando con contra eso. Claro. Chabones, ¿qué? Como tiene tantas plata, quieren sacar discos. Y están en la joda. Son unos imbéciles. Claro. Entonces sí, Yal es... Todas somos... La queremos a Cassie, pero ninguna es Cassie. Claro. Michelle, todas tenemos una amiga Miguel y bueno, nada, Yal somos la mayoría de las pibas. Además, Yal es la que ve la historia de afuera y entonces es como que piensa como vos porque lo está viendo así, o sea, claro. Ella no está en ninguno de esos problemas, ¿entendés? Nunca entonces la que da los consejos más sensatos cosas, por ahí, claro. ¿Entendés? Por eso, es como la que puede analizar más. Grupo, la única que, y vos sí, que bueno. Como espectador, claro, estás mirando todo afuera y decís, ah, esa es una pelotuda, vos sí le tenés que dar bola a ella. Sí, sí. Yal es eso, Yal es la que ve de afuera igual que vos, entonces da los mejores la consejos. Claro, lejos. Es como la más centrada. Sí, dice sí, lo sí. Que vos estás pensando que le tenés que decir a los personajes. Es buenísimo. Sí, sí. De casi no sé si me quedó algo para decir. Pero bueno, no, estuve enamorado mucho tiempo de ella realmente. Cada capítulo que veía y que aparece es como que. Sí. El episodio web de Cassie, yo siempre voy a hablar de eso y te lo voy a decir millones de veces. Es buenísimo. El episodio web, cuando ella le está mandando el mensaje cuando, a Sid. Cuando le manda videos de Escocia. Sí, genial, tiene el frasquito gigante con piedras y te hace toda la explicación. Y vos después cuando termina ahí, vos entendés. Bueno, cuando se empiezan a quemar la cabeza con esos videos de ella en Escocia y Sid acá sufriéndola. Es muy lindo también. Sí. Bueno, la escena en que finalmente ellos se terminan reconciliando es tremenda y es durísima también. Porque, bueno, él le blanquea, no, Michelle nunca me cabió, en realidad, me doy cuenta que te amo a vos. Y le recrimina eso, mi viejo se murió, ¿dónde mierda estabas? Y bueno, después se terminan reconciliando. Como cuando muere Chris, ella se termina yendo a Nueva York y termina la serie con Sid. Yendo a buscarla y en el final de la serie pasa algo muy copado hablando de los personajes y las transformaciones. Nosotros hablemos del final de la serie. Sí, perdón, es verdad, después sigue la no, serie. No, es que termina ahí. Pasa algo muy interesante y es que se da vuelta la tortilla entre Sid y Tony. Tony pasa a ser quien necesita de Sid y no al revés. Cuando se va, Tony se pone a llorar como diciendo, bueno, se me fue mi amigo, listo, sí. Se me terminó el mundo, man. Y termina como apoyándose en él mucho más y se terminan cambiando los roles, digo. Es como que, bueno, se dio vuelta por completo y Sid estaba garchando a Michelle, buscando a la otra y Tony estaba como súper perdido. Tremendo, por cierto, el capítulo de Tony de la segunda temporada. Tremendo. Sí. Muy, aparte, con conceptos... muy, muy copados, un día me había puesto a averiguar y ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero el chabón hace un tipo de terapia consigo mismo, imaginándose esa mina que está ahí, hace como todo un proceso de reconstrucción de su psiquis y de su personalidad, lo hace interno y por eso es que se termina recuperando después del accidente y después todo lo que le había pasado. El capítulo ese de él es tremendo. Ahí ves que Tony es humano y que Tony puede ser cualquier pibe. Sí, no, pasa que Tony es un personaje que también que arrancó con todo y que arrancó sí, quería que se comía el mundo. No tenía nada. No podía escribir. No podía escribir, no podía hablar, no podía caminar, no podía hacer nada. Sí, sentís la frustración del personaje. Sí. Cuando él está pasando mal, vos la sentís. Y en ese capítulo, al final, es tremendo cuando cae al boliche... yendo a buscar así de a Michelle, les patea la puerta mientras está enganchando en un baño, sí, en el baño. Y los agarra y le dice, loco, esto no está bien, le dice. Vos y ella está mal. Vos sos mi novia, vos sos mi mejor amigo. Déjense de joder. Yo te amo. Listo. Arreglate ahora. Y se va la chota. Es buenísimo. Sí, esa escena es tremenda. Pero cuando les patea la puerta está enganchando y dice, uy, boludo, para un poco. Muy bueno. Tipo recuperándose. O sí, sea, el bueno, claro, ahí ya se recuperó. Y dato de color, el chabón con un profesor de él es el que termina después matando a Freddy, me parece. No sé si se acuerdan. Que claro, viste que él tiene un chabón con un pseudo profesor, es el lugar al que va, sí, y sí. Lo agarra y le dice, bueno, tenés idea ser, quién soy yo. Es el que después termina matando, si no me equivoco, que a es el enfermito que se enamoró de Cassie cuando le trataba. Exactamente. De Effie. Claro, sí. Claro. Bueno, pero él ya en esa temporada lo acusa de querer agacharse a las alumnas y todo, y que está ahí por un montón de cuestiones erróneas. Y me parece que es el mismo personaje, y si le pifié, es algo que no llegué. Pero. No, pues puede ser igual. Sí, tendría sentido. Sí. Tiene sentido. Es algo muy Skins para hacer. ¿Ibas a decir algo? No, en realidad quería comentar un poquito de lo que fue el final de la primera temporada. Oh, hablemos de Wild World, boludo. Hablemos de ese capítulo. Yo los dejo libres. No, te cierra por todos lados. O sea, es como que. Hay, en el final de la primera temporada ves la magia de esta serie, y también de los creadores, ¿no? Y de las decisiones que tomaron. Hoy veía algunos videos donde el creador Brian Elsley le propuso a la gente, che, en el final del capítulo los personajes van a cantar a cámara, y va a ser medio musical, y va a ser con Wild World de Cat Stevens. Entonces dije, ¿qué te pasa? ¿Qué te enfermo pasa? De mierda. ¿Por qué cambiaste el registro de la serie sí, tan fuerte de repente? Eso, nadie quería hacerlo y termina resultando increíble. Eso pasa ni bien lo atropella un bondi a Tony. La primera vez que le dice en toda la serie, la primera vez que le dice te amo a Michelle también. Claro, sí, es verdad. Pará, es la primera Tony vez en toda la serie repente, que le dice eso. Tony desmayado, de repente se levanta y empieza cantando. A cantar. Sí, con los ojos cerrados y canta. Zombie con Effie ahí sosteniéndolo. Pero sí, en ese momento Sid empieza a cantar Wild World de Cat Stevens. Y se da un momento excelente. Los chabones meando en el escritorio haciendo como el corito y todo el del bondi también cantando, canta una parte Chris, una parte Angie, una parte Tony. Pero además Sid reconociendo, o sea, escribiéndole la carta a... Sí, es verdad. Le venía de escribir la carta a Cassie, donde se le iba a llevar, se encuentran, entonces esa, ahí como esa que carta es excelente. Se la cagué porque ella se fue y ya está, no la voy a encontrar más sí, y la cagué mal. Lo terminan encerrando en ese capítulo a él también en el instituto ese psiquiátrico. Lo va a buscar porque cae con la remera esa de Superdog, cae con dos medias de distinto color y con medio unas ramas que le habían quedado de la cabeza porque se escabulló ahí en el instituto este. Tenían la fiesta de Anwar donde estaban todos cagando esas trompadas, eso. Como súper abrazados. Sí, y a él ahí como que lo fue a rescatar Tony, lo trajo y como bueno, ahí Tony estaba como queriendo un poco recomponer su imagen y darse cuenta de lo que había hecho, y ahí es cuando también sí, justamente, justo le cae el accidente. Se dispara el accidente por él queriendo hacer algo correcto. Sí, básicamente. Porque creo que no lo escuchaba, no había señal, entonces sí. Sale. No. Él está hablando y ella está en el baño llorando y claro. Llama y le dice, no se te escucha bien. Entonces él empieza a caminar. Sí. Y nada, escuchás, le dice te amo y escuchás la bocina. Cruza para donde está Effie y ahí será. Sí, se la va y queda a la familia de Anwar diciéndole, está todo bien, nosotros sabemos lo que pasa, sabemos las preferencias de Maxi, está todo bien, es tu amigo, o sea. Sí, no, claro. Es un capítulo que tenía como tú una actitud súper positiva y de repente termina con ese accidente. Es como que está pasando todas las cosas buenas que vos estás esperando que pasen. Y termina así. Sí. No termina así, o sea, termina con un accidente y de repente. No. Sí, de repente Wild World y empiezan a cantar y coquetea tanto con lo que. Con una canción de Cat Steven, que es una canción, como que acá terminan con una canción de The Lerner, ponele, ¿tenés? Sí, es como si fuera así, todo a pulmón, boludo. Es como cualquiera. Pero es fantástico. La carta que le hace Sid casi es buenísima. Chris yendo a buscar a la maestra también. Sí, también, obvio. Pero la carta esa es buenísima en una parte que empieza a decir, no, haces que quiera, pienso en vos y quiero cantar. También te quiero meter la mano en la... No, pará, estoy poniendo cualquiera. el chabón como... Bueno, no, la cosa es que te amo y ya fue. Y bueno, pero en ese capítulo Tony va y le da la carta a Cassie. Es como que, bueno, intenta hacer cosas copadas. Y después lo termina atropellando un bondi. Eso es como un poco fuerte. Pero ese final de temporada es excelente. De hecho, es un gran momento, uno de los mejores momentos musicales en series. Introducir por ahí... Es súper inesperado y es excelente. Sí. Insisto, o sea, si no estuviese bien manejado con los tempos, con bien. Si Gilly hacía eso, era una grasada. Claro. De hecho, lo hizo toda la serie. Y fue una grasada, pero a mí me gustó. Pero claro. De eso trataba la serie, una grasada. Es buenísimo lo que hacen y cómo lo resuelven. El final de la segunda temporada es distinto, es mucho más triste por la muerte de Chris. Sí. Es como que la escena del funeral es durísima, es terrible, está bueno lo que dice Jal, los fuegos artificiales, cuando suena Seven Nation Army también. No, y además es un cierre. Sí, también. No era el final de la generación y del ciclo, con Sid yéndose a Nueva York, yendo a buscar a Cassie. Esa ambigüedad y esa duda de si lo encontró o no, si se encontraron o no, porque él bueno estaba parado ahí en la esquina del lugar donde estaba atendiendo ella, mira para adentro, pero no se sabe si entra o no. Me pareció buenísimo cerrarlo ahí, como diciendo, bueno, si querés creer que lo encontró, créelo, y si no, no, es el final de Inception. Es como, bueno, puede ser cualquiera de dos cosas. Claro. Es buenísimo, es excelente. ¿Pero Wayne sigue vivo o no sigue vivo? Es eso. Es un poco más claro que... Ah, para mí es una visión de Alfred, pero no importa. Puede ser también, sí, obviamente, puede ser. Ojalá, de hecho, sería mucho mejor. No, como cerrando, no sé si ya la generación me pareció fantástico todo lo que suena. No recuerdo un mal capítulo, no recuerdo un mal momento. La música, como la utilizan, es muy buena también. Tiene momentos geniales a nivel musical, que después también lo vamos a hacer en la próxima generación. Y cómo termina con Effie ahí en la frazada, el acolchado de Tony, sí, de Tony con el cuerpo de la mina y del chabón, es buenísimo también. Cómo estaban decoradas las piezas de cada personaje, o algunas cosas que tenían también estaba interesante. Pero cómo termina con Effie mirando a cámara, que varias veces rompe la cuarta pared en la primera temporada, sí. De hecho, en su capítulo termina como mirando a cámara, como diciendo, ¿vieron la que tiré? Porque en su capítulo termina como casi reconciliando a todos, a sus padres, a Sid Cassie, a Tony Michelle, termina como siendo un ángel de la guarda que va todos. Como curando, arreglando todas las relaciones. Y después, es muy loco porque ella por dentro... Después la hace mierda sí. ella, sí. Pero bueno, qué sé yo. Pero desde que la conocemos está rota por dentro. Claro, pero no es buenísimo en ese capítulo, termina leyendo un libro. La hermana de Tony y la que pero estaba es la ahí hermana no de Tony que no que habla, pero todo, se escapa era, igual. Sí, pero se escapa veces, y, hace, o sea, y hace cualquiera. Claro, vuelve a las 7 de la mañana antes de volver a la escuela. Justamente en el capítulo en el que se escapa, la única frase que ahora no me la acuerdo, pero búsquenla en YouTube, te resume todo lo que es Effie y por, o sea, cuando vos entendés eso, se está definiendo en tres oraciones. Sí. Cuando ella explica por en una frase te explica por qué no habla, por qué es tan callada, sí. Te explica todo lo que le está pasando por adentro y se desmaya. Sí. Y cuando vos ves eso, vos decís, ¿entendés? Como que empezás a entender un poco más el personaje. Sí, tiene momentos, tiene también uno que hace una alusión a una nena encerrada en un frasco con jugo de naranja, con jugo de limón, que el jugo de limón era muy ácido, entonces ella para poder escapar tuvo que tomar todo eso que la rodeaba y tomarse todo ese jugo de limón, que era agrio, ¿entendés? Entonces ella terminó siendo muy agria por adentro, pero pudo escapar del frasco. En uno de los episodios también habla de eso. Es como que... hace muchas alusiones y vos empezás a armar un personaje Que después explota de la peor manera en la cuarta temporada cuando sí. O sea, tenés, explota mal, pero ya sabías que era alguien complicado. Era un personaje con mucho misterio y después lo terminaron reduciendo a una piba. A una piba emo. Drogadicta con problemas. se quería matar. No sí, al que porque sí le mataron al novio. Es como. ¿Qué es esto? Pero sí, arranca como un personaje súper, súper enigmático y muy bueno. Muy buen personaje. Pero bueno, era el puente entre la primera y la segunda generación. No, tal cual, y queda encerrada en eso. Sí. Sí, que es algo que después no tuvo la tercera generación. No hubo un puente, no hubo una conexión. Yo pensé que iba a ser la hermana de Freddy, porque era la más chica. Sí, sí. No pasó nada. Y aparecieron cualquier cosa. Personaje muy raro ese también. Sí, pero iba a ser sí. muy Glee con un personaje así. Sí, un Glee un poco pornográfico era cuando canta ahí en el concurso ese. Pero no, bueno, no sé. Effie, un gran personaje igual. A pesar de todo. Es un gran personaje. Es un buen personaje. Y fin. Y estoy muy contento de que podamos hacer esto, hablar de Skins y que todos podamos consumirla de nuevo. Tan fácil. Sí, está toda en Netflix. Está toda en Netflix. Ya saben lo de la música, ya te lo dijimos, pero se puede ver. Y están tipo también las películas estas extras o los capítulos extras que sacaron también para se pueden ver. Pueden ver, y siento que hay como un resurgimiento del fanatismo por Skins. ¿Sí? En donde, sí, gracias a esta plataforma que te lo permiten ver. Claro, verdad. Obviamente, siempre va a haber adolescentes y siempre va a haber lugares donde querés consumir cosas. Es que está súper vigente, aparte. Ser adolescente, yo creo que ahí respeta 5 o 6 pilares de lo que estuvimos hablando, que eso es ser adolescente, sea en los 50, en los 70, ahora, con redes sociales, sin redes sociales, o con lo que sea. Las inseguridades siguen estando, el autodescubrimiento sigue estando, la amistad empieza a ser un pilar importante en tu vida, esa presión social de decir qué vas a hacer después o qué no vas a hacer después, la presencia de la familia, el legado familiar que tenés que seguir o no, me parece que todo eso lo cubre la serie y muy bien, y por eso sigue siendo vigente, porque siempre vas a querer consumir algo que te hable y que te interpele inteligentemente, o por lo menos te llegue emocionalmente de alguna forma, y eso es Skins para mí. Estuvo muy bien lo que dijo, quiero que lo sepan. No voy a decir nada más desde ahora. cerrá acá, boludo, pues estuvo muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa y la dejamos así con esta hermosa reflexión de Lucas ahí. Mal, estoy llorando. know, will you take a stand? Will you raise a hand for your brother's sake? Talk about the deluge, you talk about centrifuge. You got something to prove, tell me. Aunque no parezca, Skins no es solamente esto de lo que estuvimos hablando. Tiene otras cuatro temporadas de las que no vamos a hablar en este momento porque hay muy pocas cosas para rescatar. En sí. Algún momento podemos hacer un especial y resumimos todo así como todo junto. Ojo, de la segunda generación tenés personajes muy copados como Cook. Tenés a Cook, yo, que es el mejor amigo del mundo. Es el amigo que querés tener más allá de que se mueva tu chica. Es como que... Mejor amigo. No hay nadie que mate por vos. ¿Entendés? Es un tipo claro. Que no le importa nada. Pero es un tipo que mata por vos, eso es cierto. Sí, ¿entendés? O sea, mata por sus amigos. Mata por sus amigos. Sí, sí, sí. No, me parece que la relación entre ellos tres, Freddy, JJ y Cook, los tres mosqueteros, como ellos se hacen sí. Llamar, está muy buena, es de lo mejor. ¿Cómo lo protegen a JJ también? Ese sí. Tema de, bueno. Está sí. Bien, Cook lo jode, pero igual, no, pero lo llegás a tocar y te mata. Pero me parece que pifian haciendo que los tres estén interesados en Effie. Es como... ¿Cómo lo bueno, no vas a estar interesado? Pero igual, pará, es claro, es lógico. Pero vos tipo, te contás ahí no, con el quinito de ojo. Pará, aguantás en el colegio, no había tres que a vos te gustaban la misma. Tres, medio curso. Medio curso. A mí me pareció un poco mucho. O sea, gente de Agustín Camila, obvio. No, sí, algo así. Qué sé yo. No, a mí me pareció que terminaban reduciendo a JJ a eso también, porque uno sabía que nunca le iba a pasar nada con eso. Eso es otra cosa. Y después le terminan encontrando una novia, esa Lara, Laura, no sé cómo. Bla, falopa. Le encontraron una novia. Sí, no, malísimo. Lo otro bueno de la segunda generación es Naomi Lee, ¿no? Naomi Emily, que me pareció una muy buena relación, muy copada entre dos pibas. Algo que también una serie adolescente no se animó. Que de hecho en la primera generación no pasó. Claro, estaba la relación y además estaba el descubrimiento, una de las pibas aceptando su identidad, otra que ya lo tenía claro, pero que no aceptaba los sentimientos hacia la otra. Claro. Y eso también está bueno. Emily ya era homosexual, pero Naomi en realidad le copa a Emily, no sabe si es homosexual o no. Los prejuicios de la hermana también era Emily, Katie era la hermana. Claro, bueno, sí. Katie, todo mal, cómo vas a estar con una mina, ¿no? Y Katie es infumable. Sí, la Brenda Snicker de la serie. Sí, claro. Era como súper divina ella y súper Queen Bee. Abeja reina. Lo cual también después la hacía un personaje también medio chato. Que tiene sus momentos igual tiernos. Después, en la cuarta temporada, cualquiera no puede tener hijos. Bueno, para un poco. Sí, era la preocupación. Sí. Diferencias que decíamos fuera del aire, me acuerdo, entre la primera y la segunda generación. La segunda generación, para mí, ya la empiezan a bardear un poco y uno se empieza a desconectar un poco de esa adolescencia. Parece que los pibes les pasan cosas un poco muy extremas. Claro. Tienen 15, 16 años, se cuelan en una fiesta, no se sabe de casamiento qué, y de repente se están dando raquetazos, están dando pases de merca, y es como, bueno, vamos a calmarnos. Nuestra adolescencia era como, bueno, sí, tomamos un poco, nos emborrachamos, algunos, si se prendía un porro, era como, mirá lo que hizo, pero de última podía pasar. Y no sé, te cagabas a trompadas y listo. Estos pibes era como, bueno, ¿qué les está pasando en su vida? Claro. Sí, era como, bueno, acá un poco fresco. Sí, pero eso, por eso. Lo que antes era un pico, ahora era como la media. La base. La base, sí. Entonces claro. Ahí pierdo un poco de elegancia. Sí, eso es verdad. Perdés un poco, te identificás un poco menos, te lo empezás a querer un poco menos. Es que ya no están esos personajes que vos decís, este es mi vecina, este es mi amigo y este puede ser yo. Sí. Ya no los tenés esos personajes. Eran personajes muy locos, muy específicos. Sí. Un reventado como Cook, un chabón con mil problemas, pero que no es que respondía como Chris a los problemas. Claro, no. Respondía clavándose petacas de boca por todos lados, catando esos Ace of Spades por la calle, metiéndose de merca encima y cagándose trompadas feo, o entrando en lugares también rarísimos. Esto no le pasaría a un pibe realmente. Claro. Pero así todo fue el personaje más interesante de esa generación. Era el personaje que más querías. Como personaje era por ahí que más te llamaba la atención. Sí, sí. Por ahí en la historia, a mí lo que más me gustaba era la de Naomi y Emily. Era se termina comprando porque del otro lado tenías historias de locos y cosas más raras. Sí, es como que termina siendo medianamente sana la relación. El final es muy poco creíble en realidad, porque en la primera temporada en la primera generación era todo como muy orgánico, o sea, vos entendías y era cosas que se podían dar, y acá medio que como que no la terminas de entender, terminás como un médico que se enamora de la paciente y mata al novio de la piba. Que se enamore, bueno, qué sé yo. Sí, pero que mata al novio de la piba, ¿viste? Pero todo esto de que te mata, te da un sótano y va el amigo y es como que ya, bueno, igual ese final es bueno. I am Cook, I am motherfucking Cook. Sí, es reivindicar el papel, pero de bueno Cook, que venía siendo un hijo de puta. Claro, no, pero no bueno es por Cook. Lo que pasa. Exacto. Bueno la actuación del pibe, lo que hace, lo que dice. Porque decís, sí, ese personaje es súper pijudo y está bien que haga eso, pero. Paremos un poco, ya se le fue la mano. Se cambia el estilo. Tiraron la Grey's Anatomy de. No, la agarró una CB, tuvieron un accidente de avión, le cortaron un brazo al otro, se muere el pibe en un accidente un de francotirador tránsito. Un francotirador en medio del hospital y a la otra la bus. Paremos. Dale un poco de felicidad a esa gente. Panda y Thomas, capaz son una cosa que, bueno, aflojan toda esa situación de mierda y que Pandora están viendo esos pibes. Pandora fue el comic relief de esa generación. Panda es retierna la tía que planta orégano y que tenía una planta de marihuana increíble. Sí. Y dice, ay no, porque tengo estas plantitas para cocinar que después empiezan a vender. Y Panda es como la inocente que quiere, bueno, es recontra amiga de Effie y la acompaña y sabe que la mina se está metiendo en cosas que no están copadas, sí. Pero bueno, ella igual va y la banca. Sí, a la vez también un tipo de personaje que no existe en la vida. Sí, real, es totalmente irreal. No, no creo, pero es por eso, para mí cambia completamente el estilo de la serie, donde no está buscando, no está apelando a identificarte. Sí. Sino está apelando a descubrir la vida extrema que puede llegar a suceder. Sí, a impactar, en un mundo de shock. Y ahí claro. Es donde se pierde. O sea, son los casos que tenías en la temporada anterior, pero llevados extremos. Porque sí. Todos esos personajes que tenías ahí podrían, o sea, los pies de la primera generación podrían haber sido esos pies tranquilamente. Si no encontraban en algún momento un lugar para salirse o para encontrarse. Estos son pibes que no se encontraban, me parece. Sí, creo que era eso. Y además, qué sé yo, toda generación en la vida real, toda generación es cada vez un poquito más extrema, sí. Y acá también la estamos llevando un poquito más así. Puede ser. Pero igual, sigue siendo raro y sigue sin haber cerrándome las cosas. La tercera generación directamente no la nombremos porque... Nunca la terminé de ver. Yo ya salí de la edad en la que Skins quemaba y no me pareció... No me gustó. Sí, y la verdad es que no... No me gustaron los cambios que tenían los personajes, no eran creíbles, me parece. Vi 4 capítulos y la... Empecé como un rewatch... El año pasado, de Skins. Por ahí alguien más joven lo entiende, yo no lo entendí. Es como que por ahí alguien un pibito. No me atrapó nunca. Que entra por ahí le gusta, pero la verdad que no. Ni en historia ni en personaje tampoco hay que llega. No conectás con ningún personaje nunca. O sea, Mini es lo que hablábamos antes. La personaje que es la Queen Bee cuando arranca, la entendés porque es la piba que está recontra insegura y que miente que sí, yo tengo sexo con mi novio porque en realidad tiene era pánico virgen. De decir que es virgen. Sí. Y que es una cosa recontra real. Y bueno, el novio que la caga porque el novio la quiere poner y ella no se anima. Claro. Bueno, todas esas cosas. Y la piba como va avanzando y bueno, al final se termina enganchando con el que eres buen pibe. Y capaz es la única con la que podés llegar a entender, pero el resto de los personajes, tenés un personaje que es súper interesante, capaz, al principio que es Frankie por su forma de ser, y de repente, o sea, la mina se viste muy raro, es una mina súper particular, y en la segunda temporada de la generación es re minita. Tipo, no era ese personaje. Sí, es verdad, es algo que comentábamos también fuera de aire, claro, que no. Es medio, va en contra de lo que siempre... predicó la serie, de aceptarse a uno como es, de ser auténtico, de ser original. Y es como que, bueno, la mina era de una manera súper andrógina y sí. ¿Qué la volvés una más? ¿Por qué haces eso? Pero bueno, sí, fueron dos temporadas súper fallidas. Convengamos que veníamos serie, ¿no? De un derrotero de, claro, 7 años dura la serie. Claro. Es difícil mantener un nivel. Sí, obvio. Más no. Cuando te pasa esto de, a pesar del dispositivo de decir, bueno, cambiamos el elenco. Sí, igual partís de un solo. Me parece que también es difícil. Hoy por hoy sería súper entendible que tuvieran esa duración en las temporadas, que cambiaran, que hicieran un montón de cosas y que se terminara donde se tiene que terminar. Pero porque estamos en otro momento de las series, en ese momento todavía había temporadas de 24 capítulos, 27 capítulos. Claro. Sí, sí. Y esas eran las series que más se veían aparte. Digo, la segunda temporada de Lost tuvo 27 capítulos. Y seguían estando House. Ahí. Claro, por eso, claro. Y en 2006 era la serie más vista. Eso, bueno, y ahora recién estamos en el estilo Netflix de, pum, te tiro 11 capítulos de una, Game of Thrones, hacemos 10. Ahora nos acostumbramos a otra cosa y ahora puede que tuviera más sentido, puede que se lo hubieran dado otros tiempos también. Me parece que sí o sí tuvieron que largar una temporada todos los años, pum, pum, pum, y... Incluso con la poca cantidad de capítulos que tenían, un poco quizás le terminas jugando en contra. Sí, sí. También es difícil. Tenés que crear tantos personajes. Crearon muchos personajes, crearon. Claro, en su propia génesis se fue como agotando. Sí, digo, no, se no te acaban las ideas. Se te acaban las ideas. Es lógico que los mejores sean los primeros que se les ocurrieron. Obvio. Se te acaban las observaciones de una cultura, digo. Y las maneras de contar una problemática, las maneras de obvio, sí. Eso es un agotamiento. Por eso natural. También es como subir la vara desde ese nivel. Sí. Y bueno, ya jugué un montón de tiempo con la fiesta, ya jugué un montón de tiempo con el alcohol, ya jugué un montón de tiempo con las inseguridades. ¿Qué vamos me queda un poco ahora, más claro. Extremo, y bueno, pala. Sí, pala. Lo bueno y es que otro, nos regalaron Guzmán, se valía dar costado la historia. Sí, es verdad. Redoblaron la apuesta y bueno, no terminó saliendo bien eso. Lo hermoso que nos dejaron en la primera generación con unos 20 capítulos que son excelentes. Man, es lo mejor del mundo. Llegás a tu casa y volver a mirar. Vos que estás del otro lado, nunca la viste, te spoileamos todo, pero no importa, vos mirá la que la vas a disfrutar. Si ya la viste, volver a mirar con el fanatismo que tiene Guillo, viste, de todos esos datitos y te vas a enamorar. Sí, no, es algo para mirar muchas veces. para prestar atención a los detalles, a cómo se conectan un montón de cosas, los diálogos también que tiene. Nada se siente tan grandilocuente. Nada es tan... No, ninguno es Shakespeare de repente. No, no es una declaración de amor gigante, ¿viste? Que decís, es, todo, son todas conversiones que quizás tuviste en algún momento en tu vida. Y todas situaciones que te pasaron alguna vez en la vida, que no se puede decir lo mismo de... No es Ryan llegándole a dar el beso a Marisa cuando están en Año Nuevo y de repente dice 3, 2, 1, le estaba para dar por un beso al otro, pero él cae en cámara lenta y le clava un beso y decís, qué grande que sos, pero eso no me va a pasar en la vida. Pero estas cosas sí, sí. Siempre hago el paralelismo con D.O.C. porque me encanta y porque es como el negativo de esta historia. Sí. Es como totalmente distinto, pero te sirve para analizar, por ejemplo, algo así. Igual un día, si quieres hablar de D.O.C., avísame porque la rompo, man. Sí, ponele que yo no... ¿No la viste? Tan... ¿Sos un gil? No, mi hermana la veía, yo la veía con ¿Vos sos ella. Un gil? Que... ¿Los jodidos o vos? Sí, no, mirala, mirala que es muy buena. Primera temporada, tremenda. Apelan a estas cuestiones, ¿no? La épica del romance. Sí, es distinta. En vez de la cotidianeidad, de la buena onda, ¿viste? Es quien se la vida y por eso es bueno. Es sí, como, sí. Está muy llegado. Quien se la vida. Muchachos, hasta acá hemos llegado por hoy. Las preguntas de rigor, ¿cómo la pasaste, Guillo? No, la pasé de puta madre, boludo. Podría hablar 3 horas más de Skins, lo que quisiera. Podemos hacer otra especial igual. No te preocupes, dejá de vender humo y invítame, boludo. Cuando quieran. Hablamos de Skins, pudimos cerrar una promesa que teníamos hace mucho tiempo. Estamos entre amigos, muy buena onda. Yo la pasé genial. Muchachos, ¿en qué están trabajando cada uno? ¿Dónde les podemos encontrar? Vos tenés una cuenta de Instagram ya de no sé cuántas cosas, así que medio que al pedo, pero de igual tirar. Dicen que es popular en Instagram. Sí, a nosotros no se escucha tanta gente, pero no, capaz que llevamos aparte uno, pone uno, una foto y tiene 16 me gusta tuvo. Qué bueno. ¡Fa! Sí. ¡Fa! Él tiene 16 minas, tendés con mensajes, que o sea, onda que no se la levanta. 16.000 fotos suyas me gusta. Sí, es como loquitas. Zarpado. No es así, pero pueden leerme en La Cosa Cine, la revista de cine y series más grande de Argentina y una de las más grandes de Latinoamérica. Bueno. Sí, obvio. Obvio, man. Mi claro Twitter es @Levaini, al igual que el Instagram, que pueden pasar por ahí. Y me escuchan en Radio Blue, en Gente Sexy, los jueves, hablando de cine y series también. Ahí está, con Radio Blue. ¿Y Guillo? Ya no me pueden escuchar más de lunes a viernes a las 10 de la noche. Por un lado, hacíamos Vos y Cuantos Más, ya no sale por Rock and Pop. Pero voy a arrancar todos los sábados de 8 a 10, haciendo también Rock and Pop, un programa que va a ser de juegos, de series, de cine, de internet, de hardware, de un montón de cosas locas. Sí, arrancamos este sábado. No sé cuándo sale este podcast. Sale el lunes, así que... El lunes, bueno, ya habremos arrancado. ¿Cómo te fue? Espero que me haya ido bien. Espero que me haya ido bien. Lo hago lo voy a hacer con Seba Dinardo. Así que nada, estoy entusiasmado, tengo buena expectativa por eso. Y bueno, después veremos qué seguimos haciendo en Aspe, donde nos pueden escuchar. Buscan en App Radio, ahí googlean, hacemos un montón de podcasts, un montón de cosas. Pero bueno, este año tenemos que ver todavía qué hacemos y qué no, y qué productos vamos a hacer y cuáles quizás no, o quizás mutarán de alguna u otra manera. Pero sí, me pueden seguir en Twitter como @guilloleos. Ahí me buscan. En Instagram soy medio aburrido. Si meto en un viaje van a ver muchas cosas de Disney. Le di like a todo. Sí, todo, mal, todo. Mal, pero no mucho más. Después, durante todo el año muero ahí. O pongo la remera del día y digo, mirá qué remera copada. Pero no mucho más. No, Lucas la remueve en Instagram, así que olvídate. Pero bueno, por ahora en Twitter síganme que los voy a defraudar. El Voscast es el primer podcast en el que yo hablé. Y es uno de los grandes. Con esa voz te lo dice además. Y sí, claro. Sí, pero me la están picando. Hoy no, es el primer podcast en el galé. Dijo, y claro, papá, y rompiste la cherry ahí. Y no la Agustina. No. Qué pelotudo. Está riendo todo. Gracias. Fue bueno, va para mi stand-up. Lo estoy anotando. Mirá vos, fue el primero, Nicolás. Sí, ya me olvidé lo que te iba a decir. No, que nada, que fueron los así. La manija en base está por. Tiene toda la manija. La manija es un estilo la primera de vida, vez que yo escuché, la primera vez que yo escuché un podcast también fue con Aspe. Entonces, ¿viste? Es como que son un motorcito para lo que está pasando acá. Creo que hemos inspirado a mucha gente. Y si tenemos que dejar ese legado, bienvenido sea.

I think we're gonna just get one of the principal characters to sing to camera, and it's gonna be Cat Stevens, Wild World. So that is definitely moment three. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by, just the final sound. Everyone left, and there was just me and Dev left. We had to do a day, basically, in the middle of this forest, filming in this house, and it was cold and snowy, but it was nice. Okay, so the plan is we get in, rescue her, get out, sit a big hero, and we'll get his marbles goggled. Simple.